pencil in the apocalypse. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Y si me escuchan así medio mormado es porque efectivamente tengo gripa. ¡Qué sorpresa! Ya ves, la otra vez tú tenías gripa. Yo no tenía resfriado, es distinto. Pero dime algo, que no, algo nuevo de ti. Es que hace un frío de la fregada. Y ya estás viejo. Cállate. Pero bueno, y si escuchan muchos ruidos, que sí, efectivamente estamos grabando desde una cafetería. Así que pues sí, tenía ratito que no salíamos a grabar así, ¿eh? Sí, de repente extrañaba, hace falta. Se extrañaba, yo lo extrañaba. Sí. Pero pues bueno, aquí estamos, carnalazo. Y seguimos a pie del cañón con todo y gripa. No, yo estoy bien, estoy genial. Sí, resúmeme, pero bueno. Soy sano y joven y fuerte. Todavía. Ah, después estaré sano, viejo y fuerte. Ok. Pero bueno, pues bueno, la saluda como cada semana su amigo Carmix. Rul Ratasaurio. Y eso es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. En nuestro Twitter. ¿Qué es? Café-comiquero. Es un mérito. Y nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente. Yo hubiera sido, también todo me acuerdo. Todo me acuerdo. Más. Ah, bueno, está bien. Y pues nos pueden descargar, evidentemente, todas las semanas a través de iTunes y de iVoox. Ahí subimos el programa. Ahí están todos los 142 programas anteriores. Este es el 143. ¿No? Bien. Y pues, bueno, más al ratito tenemos un tema bastante divertido, bastante pachón, que esperamos que les guste. Pero pues mientras vamos a rellenar un poco el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a hacer espacio. De repente así pasa. Así es, carnal. ¿Y pues qué tenemos esta semana, carnal? Star Wars, todo es Star Wars. Oh, sí. Ahora ya quiero todo Star Wars. Qué raro. Voy a comprarlo todo. Te vas a quedar pobre. No, es imposible. Estoy viendo las cantidades de mercancía que hay. No. Y hay de muchos niveles, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, para todos los bolsillos, ¿eh? Sí, igual te puedes comprar desde la figurita, desde el llaverito de TIE Fighter. Ah, sí. Hasta una casa hecha con un X-Wing real o algo así, supongo. Sí, seguro. Bueno. No, y hasta plumas, ya sabes, esas plumas acá, Mont Blanc, acá, pero con figura de Darth Vader, o sea. No. O sea, una navaja de R2. Imagínate. Es muy apropiado. Bastante útil. ¿No? Puedes comprar el BB-8, la bolita que va a ir dando vueltas. Yo lo he visto hasta funcionar, está bien bonito. Sí, sí, lo quiero. Está bien padre. No está caro, pero está carito. Pero está bonito. O sea, que si es la pelotita y si le pone su cabecita y si rueda el desgraciado. ¿Pero a qué venía Star Wars con él? Ah, de que se retrasa 7 meses la salida de episodio 8. Ok, para salir en diciembre también. Sí, sí. Está bien. La razón que ponen los estudios es que hicieron van a estar haciendo ciertos ajustes al guión. ¿Al guión? ¿Por qué? ¿Por la respuesta que hubo a la película? Exactamente. Ok. No especifican qué tipo de respuesta. ¿Qué tan bueno o malo será eso, eh? O sea, yo digo que está bien. Por un lado dicen ciertos cambios, no de vamos a hacer otra película porque ya valió. No. Es ciertos cambios nada más, ¿no? Es reaccionar a lo que ya viste que pasó con tu película. Yo creo que, o sea, sería un cambio bienvenido porque a la película le fue muy bien. Sí, claro. O sea, en cuestiones de dineros, no, ya están hechos. Sí, creo que ya es la película más taquillera en la vida en Estados Unidos, ¿no? Ya 1.8 billones de dólares. Arriba de Avatar. Sí, pues está canijo. Sí que bueno, yo, o sea, no creo que tenga que arreglar algo. No creo que tenga que arreglar algo. Simplemente hacer ciertos cambios porque vieron cómo respondió el público hacia ciertos personajes. En otras palabras, espero ver más Ray Finn Poe y menos Kylo Ren. Es probable. Yo creo. Más BB-8 seguramente. Más BB-8, más pelota. Pero también al mismo tiempo eso me pone a pensar, a ver, ¿qué tal si la historia, como estaba pensada, como estaba planeada, pues acaba ya no siendo tan buena porque tienes que cumplir con esa cuota de que vamos a meterle más a los populares? Bueno, no lo sé. Por un lado, acuérdate que la trilogía original no estaba planeada ni por triste error. Ah, no. Ya hasta después de la 2, sí. Ya después del Imperio Contraataca. Sí. Pero igual con esta, o sea, ni siquiera sabían si iba a haber una segunda parte. Ay, come on, sí sabían que iba a haber una segunda parte. Claro, o sea, estaba el plan, pero no sabían si se iba a hacer. O sea, como no sabían si iba a pegar, no la hicieron desde antes, ¿no? De aquí, bueno, era un poquito más obvio. Pero digo, yo no lo veo mal. A mí me llama la atención de que hayan decidido, ah, oye, tuvieron buenas respuestas a ciertas cosas, vamos a hacer unos ajustes por ahí. No se me hace mal, lo digo, al fin y al cabo, los que tardan en tragar son los que van las películas. Sí, exactamente. Pues, no sé, ojalá que si son cambios para bien, pues adelante. Ojalá que pues veamos más de los personajes que queremos ver, pero que la historia se mantenga, que la historia sea coherente y sea entretenida, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No es que Kylo Ren tiene un papel mucho mejor? Sí, no creo. Puede que sí. Ojalá se haga más Phasma. ¿Ya? Que haga algo. Que haga algo esta vez. Sí, no quiero otra Boba Fett. Hasta tiene la misma pose. ¿No? Sí, no hace mucho la pobre. Pues sí, pero también siento que es en buena medida por seguir aprovechando el que sea en diciembre. Ah, claro. Sencillamente porque no hay nada en esa fecha. Exacto, sencillamente. No solo por la Navidad y bla, bla, bla. Es simplemente porque no hay competencia. Sí, ¿no? En esas fechas. De hecho, así se estrenaban las de Harry Potter, ¿te acuerdas? Sí, en diciembre. Ya después las últimas ya fueron en verano, Blockbuster Hit, ¿no? Pero originalmente eran en diciembre. Igual hicieron Los Anillos. Sí, nada más que los primeros de Harry Potter se estrenaron a la par de las del Señor de los Anillos. Y pues bueno. Híjoles, ¿cómo te explico, no? Salvo en la 3. Ok. Fue por ahí un retraso por guionistas, etcétera, etcétera. Y pues era el retorno del rey, y pues no, gracias. No, pues ahí sí no. Así no, que mejor no. ¿Cómo te explico? Que no. Pero pues sí, también es por eso. O sea, yo siento que también va porque pues en diciembre no. Digo, en Estados Unidos se estrenó la par de Alvin y las Ardillas. Qué masacre. Evidentemente no había competencia, así que creo que también va por ahí. Claro, o sea, en verano te vas a enfrentar a cosas de Marvel. De Marvel, de DC. Bueno, pues es tu otra alcancía, ¿no? Tu otra banquita traga monedas, pues no vas a hacer que tus dos traga monedas estén juntas. Claro, o sea, ahí el ratón pues seguramente es de primero, tenemos ingresos en verano y luego para juntar para el aguinaldo, pues en diciembre, ¿no? Exactamente. Sí, seguro. Sí, se me hace una movida lógica y para mí está bien que sea en diciembre. Sí. Yo encantado de la vida. Me gusta la idea. Otras películas ya de plano dijeron adiós en otros estudios, como la secuela de Terminator Genesis. Dicen que le fue muy mal en taquilla, ¿eh? Muy, muy mal. Me dice nuestro amigo Glenn, saludos Glenn, que sí, no es buena. Sí, que se hace pelotas ella misma, que, o sea, es Days of Future Terminator, ¿no? O sea, y que incluso hasta los efectos visuales, que por lo que se destacó mucho Terminator 2, aunque sea. Sí. Pues no, ¿eh? Están mejores esos. Qué lástima. Y aparte dicen que tiene el peor tráiler del mundo, ¿eh? Ah, sí. Que también es spoilerífico, que te da totalmente el twist de la película en el tráiler, entonces. Ah, qué lindos. Entonces, gran idea, ¿eh? Bueno, y una vez lo dije, ¿no? Yo ya vi todo lo que tenía que ver de Terminator en mi vida. Ya lo hablamos en la 2, ¿te acuerdas? Muchas gracias, ya estuvo, ¿no? O sea, para mí terminó Terminator 2, muy buen final. Sí, sí, sí, hubo una bonita serie ahí de Universo Alterno de Sarah Connor o algo así. Y ya. Ya. Dije por Joss Whedon, creo, ¿no? Creo que sí. Y una película que narraba ahí las aventuras de John Connor en el futuro, ¿y se acabó? Sí, pero más de eso ya no. Sí, entonces, esa, por ejemplo, ya dijeron que bye. Sí, pues sí. Eso mueve planes de otros estudios, claro. Y de mover fechas, entonces, pues yo creo que hasta cierto punto era lógico que trajeran, que metieran ese cambio para llevarla hasta diciembre, ¿no? Claro. Pues yo, sí. Yo espero que dentro de esos cambios de estudio, sobre todo con la compra de Legendary Pictures, nos traiga más rápido un Pacific Rim 2. Pues sí, con eso de que ya ves que Memo dice que sigue el proyecto. Como sobre pueda. Todo porque lo compró una empresa china. ¿Y dónde crees que tuvo mayor impacto Pacific Rim? En China. Ahí ganó como 300 y pico millones de dólares. Es que parecen juguetes chinos, por Dios. O sea. Así que pues sí. Nada mal, yo digo que por ahí puede haber, pero bueno. Pero fíjate, aparte de eso, esta semana también fue muy mediática y fue una gran semana, yo creo que la mejor semana mediáticamente hablando para Warner Studios y lo que la compañía que ahora es DC Films. O sea, creo que es la primera vez que escucho que le llaman DC Films, no tal cual Warner o DC Studios, no, DC Films, ¿no? En esta semana regresaron a la programación en el canal CW, regresaron de su descanso de temporada, Flash, Arrow, en CBS regresó Supergirl y se estrenó el nuevo capítulo de la nueva serie de Legends of Tomorrow. Ay, no me enteré, ese sí no me enteré. Ya arrancó. Sí, te he platicado de Legends of Tomorrow, ¿no? Sí, no me acuerdo. Que Legends of Tomorrow básicamente es juntar a varios personajes del Arrowverso. Y van a estar haciendo precisamente viajes en el tiempo para resolver ciertas cosas. Ahí sale Rip Hunter, viajero del tiempo, ¿te acuerdas de ese? Oh, okay. Y a lo que se tienen que enfrentar es a un villano que es eterno, la Vandal Savage. Entonces, la premisa se oye bastante padre, está por ahí Hawkgirl, Hawkman, White Canary, que es la otra hermana de Laurel. Está Captain Cold y Heatwave. Así de, por ahí no somos héroes, pero en el futuro serán leyendas. Y está Firestorm. Entonces, pues, esa es más o menos la premisa de la serie. Se estrenó esta semana el primer capítulo, no lo he visto todavía. Pero en el auge de todos estos estrenos, lo que se le ocurrió a Warner es aprovechar pues, que todo va dentro del mismo paquete. Hicieron un especial de televisión, un especial que se llamó Dawn of the Justice League, el amanecer de la Liga de la Justicia. Que yo estaba como que sí lo veo o no lo veo, y sí lo veía ratitos, pero qué bueno que no lo vi todo porque, o sea, le fui adelantando, porque sí algunas cosas estaban medio spoileríficas, ¿no? Pero básicamente de lo que se trató era de presentar el plan, o sea, presentar en sociedad, digámoslo así, el plan que tiene DC Films y Warner Brothers con los personajes de DC Comics, ¿no? Específicamente con la Liga de la Justicia. Se habló de Superman, se habló de Batman. El programa fue conducido por Kevin Smith y Jeff Jones. Que por cierto, déjame decirte, Jeff Jones es una papa enterrada. Ah, sí, nomás no. Ay, no. No tiene... Cero carisma. No, la verdad, ¿eh? Bueno, al menos ahí en pantalla, la neta, ¿no? Mira, tú sabes que todos los shows, pues hay, o sea, hay guión y tienes que apegarte a tiempos y todo, ¿no? Y Kevin Smith, pues tú lo ubicas, ¿sabes cómo es? Cómo su estilo es el Uber Geek, ¿no? Por excelencia. Pero él es cinematógrafo. Pero es cinematógrafo, exactamente. Él sabe de eso. Exactamente, pero vaya, tiene gracia el tipo. Y cuando hacía los segmentos donde presentaban cosas, perdón, pues él como que echándole mucho ánimo y cuéntanos más, Jeff, y no sé qué, o sea, echando el estilo, y Jeff así de, pues es esto, y qué más, Jeff, pues es esto, y qué más, o sea. Sí, como que no, por ahí como que de repente lo quisieron hacer interactuar más con él. Digo, la verdad a mí, hasta risa me dio el pobre de Jeff Jones, como que digo, lo mío se está atrás de un escritorio, ¿no? O sea, entonces como que ¿qué hago aquí, no? Pero bueno, la verdad es que, muy aparte de eso, el especial me gustó, o sea, Kevin Smith pues se nota que disfruta bastante los personajes de DC, habla muy padre de los personajes, y se presentó imágenes, o sea, ya en algunas escenas de la película Live Action de Wonder Woman. O sea, la primera vez que va a haber una película completamente dedicada a Wonder Woman, ¿no? Que empieza en la Alemania nazi. Entonces, muy apegada a sus orígenes, ya sabes, muy de las Amazonas y la granera y toda la onda, ¿no? La granera. Chris Pine, Kirk, el loose cannon de la saga de Star Trek. Él va a ser Steve Trevor. La verdad, las escenas con Diana se ven muy bien, se ven muy bien. La verdad, creo que Gal Gadot, pues sí, o sea, le está echando galleta. Y la producción se ve padre. Se reveló ya cómo es el logo de la película de Wonder Woman, ya está oficialmente hecha. Una W. Ajá, exactamente. Y se mencionó, pues obviamente las apariciones de Flash. No Flash, el de la serie de televisión, no es el que conocemos, sino el actor se llama Ezra Miller, que es el Flash, va a ser el Flash de las películas. El traje de Flash más apegado al de los nuevos 52, entonces con rayitos, porque y también Cyborg, se habló de Cyborg, o sea, como que fue una presentación así literal, así de a ver, este es Cyborg, ¿qué lo hace especial a esto? Este es Flash, y pues seguro ya lo conocen, pero pues nuestro Flash es diferente por esto. Ah, okay. Y se mencionó, aunque no está en el póster, sospechosamente, pero no está en el póster, se mencionó a Green Lantern, y que van a aparecer los Green Lantern Corps. O sea, ya se habla de Jon Stewart, de Hal Jordan, etcétera. O sea, como que fue de lanzar con todo de, miren, de este lado también tenemos un universo extendido. Así le llaman, DC Extended Universe. Así se le llama. Traigan dinero. Ah, sí, básicamente. Y pues mira, se presentó también el tráiler nuevo de Suicide Squad, no lo vi. Lo único que sé es que llamó mucho la atención, que fue muy sonado. Y aparte, está musicalizado con Bohemian Rhapsody de Queen. Dije, ok. No lo vi, honestamente no quise verlo. Pero empezó a levantar revuelo, o sea, empezó a hacer ruido. Y me da gusto porque pues se presentaron también esos personajes, quiénes son, quién es Killer Croc, quién es Enchantress, quién es Deadshot, etcétera, ¿no? Obviamente quién es Harley Quinn, que pues todos consideran Harley Quinn la estrella del show ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Hicieron entrevistas con Margot Robbie, que es Harley. Y me dio mucho gusto ver eso, o sea, porque esas películas como que ya también dijeron, al diablo, somos superhéroes, somos películas sobre superhéroes de cómics, vamos a hacerlas como tal, ¿no? Entonces, se ve bastante bien, se ve bastante, sí, con sus tonos acá oscurones, aparentemente, ¿no? Pero dale chance, vamos a ver qué tal está ya la película como tal, cómo ahora sí se crea un universo compartido, que hasta ahorita hay una película liberada, ¿no? Una y se acabó, ¿no? Que es la de Superman, la de Man of Steel. Cuando salga la de otra de Batman Love Superman, pues lo hablamos, ¿no? Ya es ya hablamos de ahora sí un universo completo, ¿no? Por lo menos ya dos cosas relacionadas. Ya hay dos películas. Entonces, creo que fue una muy buena semana para ellos, para DC Films. Se me hace chistoso decirlo, DC Films. Es el futuro de DC, en unos 10 años van a dejar de ser cómics. Pues lo dirás de broma, pero... Ah, que es un manches, ¿en serio? Es que eso también provocó otras... Yo lo dije totalmente en broma, yo estaba... Es que acaban de pasar otras cosas. Es que a raíz de eso, el sitio de Bleeding Cool... ¡Ay, bueno! Y el sitio de y otro sitio más, no me acuerdo cuál es, pero también lo confirmaron. Anunciaron ahí un teaser por parte de DC Comics, que se decía, el teaser decía simplemente Revert. ¿Así? Revert. Y el rumor que está cobrando fuerza es que viene otro relaunch, otro reboot con un nuevo número uno a partir de junio en muchos títulos, si no es que en todos, y derivados de las interacciones con las películas. O sea, como que quieren capitalizar, y es lógico, quieren capitalizar el éxito de las películas y traer este nuevo relaunch. Yo digo, ¿neta es necesario? ¿Otra vez? No sé, yo a mí me da exactamente lo mismo. O sea, dicen, es que otra vez lo van a realizar con el número uno. Y en otra noticia, la agua moja, ¿no? O sí, sea, consideren que los números uno pegan, que bárbaros. Ya el 12 luego hablamos, ¿no? Hay una estética muy padre, ¿no? Es esa cosa de Brian Azzarello de Dark Knight 3. Ah, sí. Que el número uno se vendió como pan caliente, ¿no? Sí, como biscuit caliente. Como 300,000 pico copias, algo así. ¿En serio? Y el número dos, ya nada más como 100,000. Pues es que estás contando también, yo creo que del uno todas las variantes y todo. Sí, exacto. Y el hype. Parafernalia, ¿no? Y el hype, ya cuando vieron que pues no es tan bueno, ¿quién sabe? No tengo ni idea. Pues dice que sí está bueno, pero creo que es muy normal, ¿no? O sea, tu número uno es explosivo y el dos luego ya... bajas, ¿no? Sí, pero en cualquier cómic pasa así, pero normalmente no es una baja como del 200%, ¿eh? Wow. Obviamente sigues viendo una barbaridad, pero no es, pero ese no es el asunto. Es que pues, números uno, si con portadas variantes vas a vender lo que quieras, después ya no te lo aguantas. Por eso lo hacen también. O sea, como que vendes mucho con ese y el otro lo aguantamos, ¿no? Y eso ya pasa en las que me digas, en Marvel, en DC, en lo que quieras, ¿eh? Hay que hacer este números uno a cada rato, si no no jala, porque el chiste es coleccionar cómics, no leerlos, al diablo eso. Y también muchos decían que no, es que ya son 5 años, luego 52, ya se confunde la continuidad, ¿no? Come on, neta. Yo digo, al diablo la continuidad, neta. Ahorita, en mi caso muy particular, estoy comprando los pocos números que están saliendo de Convergence. Salió un especial de quién sabe cuántas páginas en México. Creo que Convergence el número 1 al 3 o no sé qué, algo así. No, nada más. Y hay muchas situaciones ahí, muchos personajes que sé quiénes son, sé por qué están ahí, sé más o menos su historia, pero no me sé todo lo que está atrás. Me dice, no, es que hay que leer Earth 2 y hay que leer Future Send y hay que leer... Ah, no, a ver, déjame intentarlo así. Y se entiende. O sea, sabes quién es Batman, sabes quién es Flash. Y si no, hay Wikipedia, ¿eh? Yo tampoco, es como para decir, es que tienes que saber todo para leerlo. No, no es cierto. Simplemente con que esté bien contada la historia, punto, ¿no? ¿Así juego videojuegos yo? Pues sí. No, yo le entré a Dragon Age por el 3, ¿eh? Ya después le fuiste... Ah, después voy para atrás, o sea, ¿eh? A ver a la bronca. Pero sí, ahí, digo, no sé, se me hace innecesario, más allá de, o sea, creativamente innecesario, pero dicen, oye, es que es un stunt de ventas. No, ¿en serio? ¿De veras? Dice, es que la están haciendo igual que Marvel. ¿En serio? ¿Y de veras? O sea, pues, ¿qué crees? Es un negocio, chico. ¿De qué creen que comen? Sí, es un negocio, chico. O sea, es normal que suceda, ¿no? Aunque por otro lado, es qué tan sostenible te puede ser. ¿Cuántos relanzamientos de tu universo súper importantes al año puedes hacer, ¿no? Como para que te lo sigan comprando. Sí, o sea, llega un momento que yo creo que la gente se va a cansar. Dice, ya. De hecho, las tiendas de cómics están cansadas de eso. Leí en la semana un artículo muy bueno de Sketched. Esa página que se les recomendamos mucho, Sketched, ¿así? Que hablaba precisamente de pues cómo le fue a las tiendas de cómics en el año. Y pues, que tuvieron un diciembre, un último trimestre, muy guango, ¿eh? Lo cual es feo, porque normalmente es cuando más se vende. Y sabes, o sea, en palabras de los retailers, la gran bronca es porque quien está, o sea, que no está llegando a la meta, es el bolillo y la telera, o sea, Marvel y DC, porque la gente se empieza a cansar. Empieza a cansar de constantes relanzamientos, números uno, eventos que alterarán la vida de los superhéroes para siempre. Y ya les tienen, a muchos de sus clientes, lo que decían varios retailers, que los tiene hartos. Dice, oye, no manches, o sea, de Spider-Man íbamos en el número 5 y ya hay otro número 1. Howard the Duck, ya íbamos en el número 5, hay otro número 1. O sea, ya. Dicen muchos clientes que son nuevos, se confunden, dicen, pues que no le tenía el 1, sí, pero ese es otro 1. No, pues no entiendo. O sea, y bye, ¿no? Mejor compro otra cosa, ¿no? Entonces, como que ese gimmick no les está saliendo tan bien. Y lo notaron porque el interés de la gente, tanto en los títulos del DCU y del All New, All Different, All the Same. ¿Qué es All the Same? All the Same Marvel. Pues no están levantando interés. Más allá de, como dices tú, el número uno. Y a veces ni eso, ¿eh? Ha de haber de números uno, ¿no? Sí, sí, sí. Unos que así son acá fregones y otros que pues... Entonces, pues eso es lo que les preocupa. Y para sorpresa de nadie, lo que más les está levantando ahorita es la venta de recopilaciones, de compilados, de trade paperback y hardcovers. Y muchas veces de cosas que no son Marvel y DC. También está el gran aliciente de que cada vez está llegando más manga. Sí. Dark Horse ya se está trayendo muchas licencias de manga también. Sí. Ya anunciaron que van a sacar en un solo tomo todo Argy Veda, por ejemplo. Oh, mira, muy bien. Dices, ay, gracias al cielo, es alguien, sí, que se preocupa por nosotros, ¿no? Viz Media con su cada vez mayor penetración al mercado estadounidense, sobre todo porque ya está en Comixology, por ejemplo, etcétera. Sí. Que One Punch Man fue una de las primeras series en Comixology, déjame decirte. Sí, exacto, de manga de Viz Media. Sí. Aprovechando también el empuje de Attack on Titan, etcétera. Así que pues sí, o sea, se me hace normal que sean recopilaciones y manga lo que les esté levantando el asunto. Uh-huh. Es normal, aparte como que es la época, ¿no? Cuando regalas tus recopilaciones a tus cuates. Exactamente. Lo que sí notan es que, por ejemplo, ya de repente no saben bien qué pedir, ¿no? O sea, los números uno dices, pues pido tanto, pero cuando ya vas en el número dos o tres y que viene un relaunch, esos números dos o tres que tenías ahí en el stock ya nadie los va a querer. Y ahí tienes inventario parado, ¿no? Y ese es el asunto con todo retailer, ¿eh? No nada más con los cómics. El chiste es saber qué y cuánto pedir. Es la bronca. Y cuando las cuando tus proveedores están poniendo trabas para poder predecirlos, que de por sí predecir un comportamiento de ventas es súper difícil. Y tus mismos proveedores, las compañías, te ponen como que trabas desde... ¡Ay! ¿Ahora qué hago, no? Sí, pues te lo ponen más complicado. Entonces, pues, es también... Leí todo el artículo y me deja esa sensación de... Ok, o sea, como que los dos grandes pues, tienen sus pies de plomo, ¿no? Tienen sus pies de barro. De que, o sea, ya últimamente están cojeando mucho, quizá por caer en las mismas prácticas una y otra y otra y otra vez. Ah, pues que se vengan a México. Y que las portadas variantes, eso sí es algo que odian las tiendas. Ah, pues sí. Odian las variantes. Dice, porque a la gente no le cae el 20. Así de, a ver, es que quiero esta variante, pero para obtenerla tengo que pedir 50,000 copias de X cómic. No, pues no me alcanza para tanto, ¿no? Pero es que ¿por qué no me la consigues? Pues es que es así, o sea, y no, y como que no le cae el 20 al fan, ¿no? Al lector, o al consumidor. Entonces, consideran que la tienda no es buena porque no alcanza a tener esas variantes que tanto quieren, ¿no? Y cuando las traen son carísimas porque, pues, ¿cuánto tuvieron que invertir? Y entonces las compran en Amazon o algo así. Ajá. Entonces, dicen que, o sea, muchos de los retailers dicen, ya, no queremos saber más. Es más, hubo un retailer, no me acuerdo quién, que dijo, yo ya no traigo variantes. Si están a precio, te traigo variantes. Si no, no te traigo variantes. No sé, no lo sé. Se me hace que fue Brian Hibbs. De hecho... fue Brian Hibbs. Conozco, digo, he leído mucho a ese hombre, de repente le escribo, jamás me ha contestado, leo su blog a cada rato. Cuando me dijiste, dije, ay, seguro es este. Uh-huh. Luego lo checo, pero sí, te puedo asegurar que sí. Entonces, pues, es como que el momento de diversificar, ¿no? O sea, si alguna vez ha quedado claro ese mensaje, yo creo que ahora es cada vez más, de diversificar, pues, qué se lee, qué se vende, qué llama la atención y pues, como que esas... prácticas de repente de portadas variantes y relanzamientos, eso pues está empezando a poner en entredicho qué tan exitosas pueden ser, ¿no? Es un buen paliativo a corto plazo. ¿Sí? A largo plazo ya la sí, cosa cambia, ¿no? Ahorita se empieza a ver y debe ser poquito para las editoriales, pero para el que es el retail, que pues es el que te trae el cómic, pues sí, ya afecta. Y que al final de cuentas son los que mantienen la editorial. Sí, eso que porque hay que tener cuidado. Sí, dicen, es que vendimos 300,000 copias, sí, pero ¿cuántas están paradas? ¿Cuántas están, o sea, no están en las manos del lector, sino están ahí haciendo ruido en el inventario de una tienda, ¿no? Que es... increíblemente peligroso eso, porque ves, es la burbujita de los 90, o sea, estás viendo números que no son reales. Uh-huh. Y fíjate, y paradójicamente llegan lo que el retailer también comentaba, es que llegan más gente interesada en cómic por las series y por las películas, porque de repente llegan y se encuentran con que ya hay tantos números uno y que ya cambió y que no sé qué, que pierden el interés, o sea, es durante el momento de la película, ya después ya va, ¿no? O sea, es de ocasión. Que está bien, pero pues como que, ¿cómo decirlo? No es que una persona, no es que les dé flojera, bueno, no sé si está flojera, pero no es que, es que no son fans reales porque no se dedican 7 horas al día en investigar de cómics. ¡Nah, qué flojera! ¿Quién hace eso? No, pues es que lean algo, ¿no? Y lo que quieran leer, ¿no? Pero que tengas opciones, ¿no? Y la cosa es que ahora hay muchas opciones y como que las dos grandes, pues de repente dicen, o sea, siempre me compran, ¿no? Y sí, siempre les compramos. Pero pues cada vez la burbujita es menos, ¿no? Pues ahí está. A ver qué nos depara este 2016, que dicen que pues puede ser un muy buen año, vienen cosas muy, muy mediáticas y pues si lo saben capitalizar, pues va a ser exitoso. Si no, pues vamos a ver ¿A qué lado empieza a voltear las tiendas de cómics, ¿no? Para mí el punto está en ¿cuál será el impacto que tiene en la calidad del cómic? O sea, porque esas otras, estamos hablando de puros números, pero ya en la calidad como tal de la historia, del dibujo, etcétera. Mi pregunta es esa, o sea, ¿eso impactará en cuánto se vende de veras? Pues debería de, ¿no? Digo, idealmente se supone, pero sabemos que no siempre es así. Pero realmente el impacto, de un cómic medio corón es, ¿puede ser revertido de repente con un número uno? Sí. Sí, puede pasar con ese número. Pero ya después. Ya número dos se va a caer. Número dos, sí, exactamente. ¿Te acuerdas cuando se relanzó Avengers con... que era Avengers, New Avengers y Avengers de la era heroica? Ah, sí, sí. Había cómics muy malitos ahí. Y se seguían vendiendo porque eran parte de la era heroica, ¿no? Cuando pues más bien, sí, o sea, en un mundo ideal tendría que ser como que la calidad de lo que importara, ¿no? Lo que moviera las cifras, pero no siempre sucede así. A veces el marketing es mucho más poderoso, ¿no? Lo que yo sí alcancé a leer, y ni me acuerdo de dónde, es el impacto que tuvo como que sus descansos. Marvel, okay, y DC. Sí. No, que tiene mucho que ver con lo de los eventos, sí, de Convergence y Secret Wars. No me acuerdo quién lo dijo, pero es que según las ventas después de esos eventos, pues bajaron bastante, ¿no? Y no me acuerdo quién dijo que pues claro, es que les da tiempo al consumidor de reflexionar qué diablos estoy comprando y por qué. Es cierto. Ahorita, por ejemplo, te aseguro que en Marvel México están teniendo la bonanza, ¿no? Con tanto tie-in de Secret Wars y todo eso. A ver después qué se les va. Pero es que ellos siguen... Es un caso yo creo que distinto, porque ellos siguen publicando. Aunque sea tonterías, pero mes a mes hay cosas nuevas. ¿Mm? No es como en el caso de Marvel y particularmente DC, que hubo como un par de meses en el que pues sacaron lo más o menos. Sobre todo por la mudanza que hubo de DC, no sé qué. ¿Mm-hmm? Y que después de eso como que pues... ay, es como los adictos. A ver. Le quitaste el fix, la dosis acá a un adicto de repente de tanto comprar cómic. Se le pasa el efecto. El ¿no? efecto, menos delirium tremens o lo que sea. Dice, no, pues ¿para qué le sigo? Es un buen punto. Pero pues, o sea, sí. ni era tan bueno. No te he dicho encima, me acuerdo que te ha pasado. Que luego, ah, sí, claro, que luego que los acabo vendiendo. Que luego decía, no, pero porque son pésimos. Porque de repente me acuerdo que, sobre todo cuando estábamos más chavos, ya sabes. De repente me acuerdo alguna vez que me dijiste, es que yo no sé ni por qué seguía comprando esta cosa. X-Men de los 2000, ¿eh? Sí, exacto. Y qué cara te ponía yo de, pues sí. ¿Qué te digo, no? Y te digo, muchas veces. Yo tenía una respuesta, no te la decía posibilidad. Entonces, y créeme que mucho de eso ya también ya dije, bye. ¿No? Ya ni el factor nostalgia, ¿eh? O sea. No. El factor nostalgia se acaba cuando ya te se basura. Pero ya se junta el polvo y las cucarachas ahí. O sea. Exacto. Pues, carnal, yo creo que nos vamos a un corte musical y nos regresamos con nuestro tema central esta semana. Ok. Programa cortito, entonces. Sí, programa cortito. Pues ya después les platico por qué traía esta canción ahí, pero pues a ver esto. Una noventera, pa. Que no digan, ¿no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Hablando del boom de los noventas. Pero noventera, pachoncita. A ver. Es The Blind Melon. ¿Cuál otra, no? Déjame adivinar cuál es. The Blind Melon. Ah, es que tuvieron tantos éxitos. No, sí, Rain. No. Se tuvieron tantos éxitos por tantos años. No Rain. No Rain. Hay otra. La canción de la abejita, ¿eh? La canción de la abejita. Sí, es que esto es No Rain, The Blind Melon, el café comiquero. Regresamos en un momento. Do Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Blind Melon con esta canción que se llama No Rain, por alguna razón que mi hermano decidió que pusiéramos. Es que les comentaba, en la semana me desperté un día con la canción en la cabeza y de ahí sáquenmela. No. O sea, ¿soñaste con esa canción o qué onda? No. O sea, me levanté, fui a desayunar y traía la tonada en la cabeza y ya, valió. Ayuda mucho eso de que de repente está el canal este de VH1 Classics y pues es de la época lo que ponen, ¿no? Pero yo no veo televisión, digo, no es por mami Fran ni nada, pero sencillamente no me da para tener televisión por cable, así que no tengo. Así que no tengo ni idea de por qué me salió la canción esta. ¿Te acuerdas del videito? La niña abeja. No manches, me decías que su vocalista... Ah, se suicidó. Sí. Shannon Hoon. No recuerdo, ya tiene muchos años, ¿eh? Tiene muchos años que se nos fue. No recuerdo por qué habrá sido, supongo que depresión. Tal vez depresión por tener un One Hit Wonder, ¿no? Porque me recordó mucho la historia de otro vocalista que también se suicidó. ¿Te acuerdas de ese, de un especial que salió, verdad, que me acordé de Beach One? Se llamaba Heavy, la historia del metal. Ah, sí, claro. Que durante, en ese episodio del glam metal, de... El glam metal, no manches, sí. A mí no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero su One Hit Wonder de Cherry Pie. Ah, sí. Bueno, el vocalista, me acuerdo que en ese especial salió ese vocalista, o sea que... El álbum se iba a llamar de otra manera, esa canción no existía hasta que su productor le dijo: necesitamos el single, necesitamos, ¿no? Necesitamos un sencillo. Llaman algo como Love in an Elevator o algo así. En cuestión de horas salió esa horrible canción. Y fue la que se volvió famosísima. El álbum terminó llamándose así y él lo conocía por ser The Cherry Pie Guy. En ese especial sale hasta con lágrimas ese hombre de que estaba arrepentido de haber hecho esa canción. Un par de años después también se suicida y fue por eso. ¿Es en serio? ¿Después de ese especial de VH1? Un par de años después se suicidó. Ah, no lo voy a volver a ver con la misma cara. No, es especial, de verdad que no, se me hace súper triste. Ahorita que me cuentas también de este... ¿De Shannon Hoon? Shannon Hoon, digo, ¡ay, caray! O sea, para que vean, de verdad, el medio del espectáculo no tiene alma, ¿eh? No, y en nuestros días es todavía más feo, ¿no? O sea, eres One Hit Wonder a la semana. Sí. O sea, ya... ¿Quién se acuerda de Carly Rae Jepsen? ¿Quién? ¿Ya ves? No, ahí está mi punto. ¿Quién? La de esa de I Just Met You en no sé qué, Crazy, no sé qué. Ay. Call Me Maybe, güey. Esa. ¿Ya ves? Pues, ¿quién se acuerda de ella? O sea, la otra vez escuchaba un programa de radio eso, de la inmediatez, en que las cosas pasan de moda porque hay tanto. O sea, que las canciones ya, los artistas ya no se vuelven como antes, que se hacían clásicos, porque ahora ya clásico ya es del año pasado, ¿no? O sea, es demasiada información, demasiado rápido, too much, too young, too fast, ¿no? O sea, es una canción unos Airborne, no me acuerdo. Unos australianos locos. Exacto, que es muy buena rola, por cierto. Eso, padre. Pero pues bueno, ahí está. Ahí está la nota deprimente. El tono deprimente para esta bonita segunda mitad del programa. Pero para evitar el tono deprimente, hablemos de un manga bastante divertido. Al menos eso sí. Oh, sí. Me convenciste de leer este manga el año pasado. Y ahí me la dejaste de tarea durante nuestro break sabático, ¿no? Y me compartiste 5 volúmenes. 5 volúmenes del manga. Los que tengo. Y tengo hasta el 8. Pues debo decirte que me divirtió muchísimo. One Punch Man. Y pues yo creo que todo el mundo está ahorita como que en el tren del mamá y el aguacate con ese manga, ¿no? O sea, y vale la pena. No es por nada. O sea, la verdad es que el manga es bastante, bastante bueno, ¿eh? Vayan y trépense al tren también. Al tren de Saitama. Creado por Juan, que la historia es bonita de este manga. Uh-huh. Era un escritor, se llama Juan. ¿Será Juan o One? Porque no sé si... O sea, sé que es Juan, pero probablemente sea un... O probablemente está también su nombre, One algo. Sí, exacto. Pueque. No somos expertos en japonés, la verdad. Así que quién sabe. Empezó haciendo... Era un cómic, una tirita ahí. Sí. Chistoso. Y él dibujaba y escribía, ¿no? Sí, dibujaba. Bueno, a la fecha, ¿no? A la fecha sigue. Okay. Dibuja del carajo. Vean la cara de Saitama. De repente mete uno que otro dibujo en los mangas. ¿Vean? Cuando cambia mucho la... El estilo de Saitama. Estilo, sí. O sea, es que el dibujo... Cuando parece cara de huevo. Exactamente. Le llamó la atención a Yusuke Murata, que ese sí es un dibujante acá, fregón. Uh-huh. Dijo, oye, esto está muy divertido. Se puso en contacto con este cuate de, oye, vamos a hacer manga profesional. El otro le dijo, no. Dijo, vándale, no seas gacho, vas a ganar dinero. Le dijo, bueno. Así fue la conversación. Más o menos, sí. Algo así fue el asunto. El resto es historia, o sea, el primer número pegó, ¿sí? Pero no tanto como esperaban. Pero como traía mucho empuje de ser un webcómic muy exitoso, porque precisamente manejaba un humor muy bueno, de boca en boca, y empezó a despegar. Ya ahorita lo trae Bismida y llegó a este lado del charco, y olvídense. Y pronto vendrá con Panini. Y de pronto vendrá con Panini, o sea, ya no solo estará al lado del charco, sino hasta en el idioma de acá. Exactamente. Va a estar de este lado del Río Bravo. Exacto, el Río Bravo y arriba del Canal de Panamá, ¿no? Exacto, y bueno, no sé si Panini ya está... Yo creo que sí, ya creo que debe estar distribuyendo o hablando las ediciones para... Pues no sé, para otros países, España, Italia... Bueno, creo que Ibrea lo tiene en España, ¿eh? No. Por ahí vi una imagen en Facebook de alguien que se dedica a importar mangas. Y por ahí vi la portada de One Punch Man del primer volumen, pero lo vi con otro logo que era de Ibrea. No sé si sea exclusivo para España o qué onda, pero seguro Panini lo va a traer para más países, ¿no? Sí, a fuerza. Latinoamérica, seguramente, México. Uh-huh, exactamente. ¿Y pues de qué va One Punch Man? Es eso. Es un tipo que... Es exactamente eso. Puede derrotar a todos con... Es el hombre de un solo golpe. Es todo lo que necesita para derrotar a sus enemigos. ¿A quién se le habrá ocurrido? A Juan. O sea, ¿cómo le salió la idea de un alguien tan poderoso que con un solo golpe puede derrotar a quien sea? Y es que sabes que es una idea genial. Es genial. Es muy... ¿Y por qué? Porque va muy en contra... Es muy contracultura del típico héroe japonés. Ah, oh, sí, claro. El héroe japonés... Ahí lo tienes también en el manga, ¿no? Pero bueno. El héroe japonés... Que sí, obvio, todo. Ah, sí. El héroe japonés... O sea, es una comparación que se ha hecho muchas veces a través de los años. El héroe japonés no es como Superman o como Captain America, Batman. O sea, los grandes héroes de este lado del charco, que pues obtienen sus poderes y ya son fregones, ¿no? O que por nacimiento son muy fregones. Sí. No, bueno, Batman tiene que entrenar. Pero ya es Batman, o sea, because it's Batman. O Diana, ¿no? Pues mitad diosa y los demás. Bueno, ella también tuvo que entrenar, más o menos, pero nació con ello. Pero nació con ello, tiene un poder. Y si eres mutante, bueno, o sea. No, pues maybe it's Wolverine, maybe it's Maybelline, ¿no? Perdón. ¿Ah, sí? Hormona de crecimiento mutante. Sí, claro, sí, cómo no. Es Maybelline. qué barbaridad. Ah, bueno, y les decía. Ah, si escuchan ruido, pues ya saben, ¿no? Ah, sí, pues sí. De repente, como ya por fin nos trajeron la comida, pues... Sí, ya estamos tragando. Estamos tragando, así que... Entonces, disculpen. Ah, bueno, pues sí, el asunto es que pues normalmente los héroes japoneses son como Goku, ¿no? Por dar un ejemplo muy conocido por todos. De que pues sí, es poderoso de nacimiento y demás, pero sus poderes los va desarrollando. ¿Sí? Y literalmente cada pelea que pierde lo hace más fuerte. Muy a la tradición japonesa post Segunda Guerra Mundial. Que es la filosofía esta, no me acuerdo si era de Bruce Lee o de quién era. No me acuerdo de quién era la filosofía. Le estoy inventando el nombre. Estoy debrayando por la gripa porque todavía tengo gripa. Pero esta filosofía que he escuchado de entrena para ser el mejor, busca, vence al mejor, busca a alguien mejor, ¿no? O sea, siempre supérate con retos nuevos. Y Dragon Ball, pues es lo que hace toda la vida, ¿no? Siempre está buscando a alguien más fuerte. Vamos para echar el pleito, ¿no? Goku, Ryu, échale. Goku, Ryu, Saint Seiya, bueno, todavía es protegen a Atena y todo, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, va subiendo de niveles. Esa es otra cosa también muy muy muy recurrente en los mangas shonen, ¿no? Sí, hay que subir de nivel. Uh-huh, exactamente. Pero en el caso de Saitama, Saitama lo logró. Sí, o sea, ya. Logró ser súper poderoso. Logró ser tan fuerte que a todos se echan un solo golpe. Todo, ¿no? No hay nada que lo pueda. Es invencible el tipo, ¿no? O sea, y cualquier ser, por más. Bueno, hasta un meteorito puede parar un solo golpe, ¿no? Y tú uno pensaría, pues bueno, o sea, ¿qué haces con una premisa así? ¿Qué haces con un personaje que es tan poderoso, tan, tan poderoso, que puede derrotar cualquier cosa de un solo golpe? O sea, las historias te darían, en manos de un autor regular, las historias te darían para un número o algo así, ¿no? Lo puedes manejar de dos maneras. Te puedes tirar al drama, de, oh, soy muy fuerte, ¿y ahora qué hago con mi superpoder? Y hacemos un dramón humano, todo... Tipo Watchmen, super dramático, del cual ya estoy cansado. Personalmente yo ya estoy cansado. Oye, este es exactamente el antítesis de otro cómic que por ahí te di a leer, pero bueno. Algún día. Pronto hablaremos de eso. No me des cuerda ahorita. Soy bonito de este bonito manga. No me eches a cochinar otra vez. Venga. Y... Chico, te puedes ir por el lado dramático. Esa es una manera. La otra manera es no tomártelo en serio, porque no se puede tomar en serio. No. O sea, no. Pero ¿sabes qué? No, la única manera en la que no puedes tomar esta historia es tratando de irte por en medio. O sea, siendo una historia regular, ¿no? O sea, o te ríes de la premisa o la haces muy oscura, ¿no? Pero no puede ser un manga de acción, un shonen normal. Pues no, porque, o sea, ¿cómo le das ¿cómo mantienes el interés de la gente así, no? Así que mejor... Y lo que me encanta es que trata de hacerlo. Ah, o sí, sea, exacto. O sea, pareciera que intentan hacer exactamente eso, ¿no? Hacer un shonen común y corriente, pero pues no. Siempre está el factor Saitama ahí para todo, ¿no? Curiosamente, el protagonista de la historia es el que te rompe el ritmo de la historia. De hecho, y lo hace muchas veces. Y es lo mejor. De hecho, el manga, si te das cuenta, los primeros volúmenes comienzan como que con historias muy sencillas. Sí. Y poco a poco se van complicando, pero se va complicando todo alrededor de la vida de Saitama, menos Saitama. Saitama es el mismo simplón de siempre. De verdad es que si hay un personaje más simplón en la vida, no sé cuál es, ¿eh? Yo no conozco alguno. O sea... Por eso me cae bien. Su premisa es... ¿Por qué se quiso hacer un héroe? Por diversión. Y así se presenta, I'm a hero for fun. Ah, por cierto, la versión que leí es una versión en inglés de Viz Media. No tengo idea de cómo sea en japonés, no tengo idea de cómo le digan en... O sea, cómo sean sus diálogos o eso en español, no lo sé. Seguramente varía, y es perfectamente normal, porque el traducir de japonés a cualquier otro idioma, seguramente hay desviaciones. Yo lo conocí por su versión en inglés, incluso el anime también así lo he visto en inglés. ¿No has visto el anime? Uh-huh, sí. Ah, muy bueno, ¿eh? Sí. Oh, sí. Ah, mira. Muy fiel, los primeros capítulos que vi, muy fiel al manga, la verdad. Normalmente sí pasa. Uh-huh. Bueno. Y empezamos con el bonito número uno, ¿no? Y cuando agarré el tomo dije, pues a ver de qué se trata este asunto. Tan solo por el nombre ya me llamó la atención, ¿no? A ver. Me encanta que el manga empieza con la invasión de Piccolo o algo así. Sí. Vaccine. Vaccine Man. Sí. Es como, pues todos esos son como Mega Man, ¿eh? Es algo man. Más o menos, sí. Más o menos. Unos que otros no, pero sí, bueno. Sí. Bueno, está Mosquito Girl. Hay un Splash Woman en Mega Man, ¿eh? Oh, sí, claro. A mí no me digan. Sí. Vaccine Man. Que sí, es, lo ves y es Piccolo. Es Piccolo. Es idéntico. Y está destruyendo la Tierra. Porque básicamente se supone que es el sistema inmunológico de la Tierra, ¿no? Somos un cáncer y estamos contaminando el planeta, entonces por lo tanto alguien tiene que encargarse de nosotros. Y alguien se tiene que encargar de que ese cuate se calle. Demasiado backstory, llega Saitama y ¡plah! Y en un solo golpe, y ahí donde, y lo primero que hace Saitama es desesperarse de ¡otra vez! Me volvió a pasar, maldita sea. Y nos dice, pues, que qué tan poderoso es, ¿eh? Sí. Es todo lo poderoso. En los siguientes páginas vemos que eso es exactamente lo que le pasa. El tema, vemos otra invasión. Pues es una ciudad, son ciudades ficticias. ¿Sabes? Ciudad Z, ¿no? Ciudad Z, A, B, C y D, también por ahí después sale. Y siempre están corriendo peligro por monstruos. ¿Como Japón? Como Japón, ¿no? Godzilla. Aquí son como que monstruos y villanos contra héroes. Sí. Hay muchos parecidos con... Pues con el mundo de los superhéroes que se conocen de este lado del charco. Con ciertas diferencias. Uh-huh. Sobre todo para empezar con las peleas. Ahí son a muerte. Todas. Bueno, rara vez capturan a alguien. Y fíjate, al principio del manga yo no veía que se enfrentaran al crimen normal. Y no, sí, de repente hay ocasiones en las que detienen un robo o un asalto, pero en general es super crimen, ¿no? Básicamente a lo que se enfrentan, ¿no? Sí, las cosas a las que un policía normal no podría. Uh-huh, exactamente. Y vemos un poco del backstory de Saitama, ¿no? Cuando decide ser un héroe, ¿no? Ese es el ritmo que va tomando los primeros volúmenes del manga. Vemos como que sus aventuras actuales, donde a todos lo truena de un golpe, y vemos cómo se fue haciendo de ese enorme poder. Y decidió hacerse un héroe porque un día estaba buscando trabajo. Lo habían despedido. Ah, lo habían despedido, cierto. Y andaba buscando chamba. Y era un asalariado, ¿no? Así le decían. Era otro asalariado japonés más, un salaryman. Uh-huh. Era un godines. Pa' pronto. Y al ser un godines, pues hay que buscar chamba, ¿no? Entonces, al no encontrar, pues ya saben, ¿no? Empieza la depresión. Y se encuentra con un hombre cangrejo. Así rápidamente, ¿no? Dices, ah, okay. Casi no casual, mira. Ay, mira, chumo cangrejo, ¿qué? Ay, cangrejo, manda. Crable, le da algo. Crablante, ¿no? Crablante. Es como Violante, pero en cangrejo. Crablante. Ok. Supongo. Y andan calzones. Ay, sí, y es no, super, qué raro. Anda súper enojado el hombre cangrejo porque un chamaquito le pintó pezones. ¿Y por qué se sintió enojado? Yo el Schumacher. Sí, exacto. ¿Y por qué se enoja de eso? Pues porque como tiene tenazas no puede agarrar toallas para limpiarse. Supongo. Y estaba buscando ese chavito para... Pero en su Rampage, pues mata a todo mundo, ¿no? Y estaba buscando este chavito que tenía la característica que tiene una barbillota estilo Bruce Campbell, ¿no? Una cosa así. Ya, total, que le dice a Saitama, mira, si vamos a matar, pues truéname. Truéname. Ya valió un cacahuate. Ya, Carablante. Ya valió la vida, ¿no? Carablante, sí, de... Nah, tú estás más muerto por dentro que por fuera, así que olvídalo, ¿no? Ya me había... Ay, te voy a perdonar hoy. O sea, ya para que un villano en Rampage y aburrido de la vida te perdone, es que estás mal, ¿eh? Es que tu backstory fue tan aburrido que dijo, ya, adiós. Ya, vale, llégale. Total. Saitama se va. Y encuentra por casualidad al chavillo. Obviamente lo reconoce por la senda barbilla, ¿no? Y dice, chin... Lo trato de salvar o no, ni siquiera pues, está pachón el niño, no está re feo, que se muera. Se ven qué cretino es. Tal que llega Crablante. Ah, ya, le hace de jamón al chamaquito y Saitama. Pues le nació cerebro. Uh-huh. Salva al niño, más o menos, se empieza a pelear con Crablante y pues Saitama ahí no era nadie, ¿no? O sea, le pone una tranquisa a Crablante. Lo derrota de una manera muy, muy bien pensada. Y grotesca. Porque Crablante pues tiene ojitos de cangrejo, ¿no? Que son como antenitas. Así que Saitama agarra su corbata, le amarra un ojo y se lo arranca. Y en el manga no me acuerdo bien, pero en el anime le arranca todo. O sea, por el ojo se le empieza a salir todo el relleno cremosito al Crablante. Dices, no manches. Y ahí es cuando él dice, ok. Esto me gustó. Es la emoción, la adrenalina, ¿no? Realmente Saitama empezó porque es un adrenaline junkie. Básicamente sí. Qué así. Bonita razón para ser héroe. Y empezó con su entrenamiento. Que no, hasta no vamos a decir cuál es su entrenamiento, pero empezó a entrenar. Sí. Muy duro, por cierto. Todos los días. Y más adelante, pues continúa en las aventuras de Saitama en el presente. Y conocemos a otro personaje. Quizá el personaje que, desde mi punto de vista, es el que realmente a veces mueve la trama. Ah, sí, de hecho. No es Saitama. Saitama es a veces un Deus Ex Machina. Ah, es totalmente un Deus Ex Machina. Pero quien mueve la trama cañoncísimo es Genos. Estaba un día en Ciudad Z. Estaba un día en Saitama. Un día Saitama en Ciudad Z. Y le empieza a molestar un mosquito. Ah. Que por cierto, no puede contra el Kiko Mosquito. Y empieza acá con sus debrayes de, oh, nada me satisface, ser tan poderoso es estar entumido de emociones, bla, bla, bla. Ahí te puedes echar unos rollos tipo Evangelion acá, sí, ya sabes, sí, ¿no? Ya puedo aplastar a todos como un mosquito, vean, ve un mosquito y ya se te quiere tornar al mosquito, ¿y no? ¿Y no? ¿Y el como siempre, ¿no? El Kiko Mosco nunca se muere. Sí, ¿no? Seguramente sabrán de eso si les ha pasado en la noche, de que escuchan de repente el... Que parece que dice, sí, gato. ¿Alguien tiene problemas con los moscos? Yo. Y está, cuando vi leí ese capítulo y vi ese capítulo en anime, dije, no, mira quién se parece. Porque no encuentras al maldito mosco. Entra en modo berserk por el mosco. Sí. Pero el mosco no era exactamente casualidad. Había un ataque del Mosquito Girl. La chica mosquito. ¿Y eso qué, no? Pues es una mutante mosco humana que puede controlar moscos, wow. Algo que también me encanta es que no te dan todo el backstory de todo. O sea, bueno, Kerblanti, ¿te acuerdas por eso se convirtió en Kerblanti? Pues comió muchos cangrejos. Mucho cangrejo. Así que ya saben, niños, no coman tanto cangrejo. Va, se van a convertir en un cangrejo gigante y después van a querer tornarse un chamaquito que le pinte pezones con marcador permanente. Sí, no. Y también con esta mosquito girl, pues no sabemos bien qué onda. Sabemos después un poquito de su origen, pero solo sabemos que está ahí. Y su poder es que los mosquitos chupan la sangre y se la dan a ella. Y eso la vuelve más y más poderosa, ¿no? Pero no hablamos de uno o dos mosquitos, sino verdaderos enjambres que dejan secos a las personas, ¿no? Y está en eso acá, aterrorizando la ciudad, cuando llega Genos. Un cyborg acá, súper poderoso y las arañas. Un Goku cualquiera, pero hecho robot. Un Goku o un personaje de Final Fantasy genérico. Hecho robot. O este... O Naruto hecho robot. O Seiya hecho robot. El chiste es que es cualquier... Es el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? Japonés hecho robot. Uh-huh. Es eso. ¿Sí? Empiezan acá a darse su super batalla estos dos. Y él con su diálogo acá de Target Acquired, ¿no? O sea... Que por cierto, yo creo que se llama Genos porque ahí en esa primera aparición la playera que trae dice Genocide. Y que, pues, yo imagino que va por ahí, ¿no? Seguramente. Y pues sí, pelea con ella. Las peleas son padrísimas, ¿eh? Sí, esas sí, están muy bien hechas. Están muy bien hechas, muy bien dibujadas en el manga, muy bien animadas en el anime. Y pues Genos no le va muy bien, ¿eh? O sea... Muy poderoso, pero... ¿Sí? Y en cierto momento como que toma ventaja en la pelea. Hasta que Mosquito Girl llama a su enjambre de mosquitos. Toma la sangre de esos moscos, se vuelve más poderosa. Y ahí sí, ya Genos no le empieza a dar batalla. Dije, evoluciona, ¿no? Y evoluciona rápidamente. Que también un asunto muy común en las series japonesas. This is not even my final form, ¿no? Después hay un personaje en particular cuya forma final es hombre. Oh, Dios, ya sé cuál. Era mejor. Pero bueno. Ya es que no es el personaje, pero bueno. Ya nos decide que pues va a sacrificar su vida con tal de detener a Mosquito Girl. Entonces va a detonar su fuente de poder y las arañas. Y en eso, ¿qué me llega corriendo? ¡Saitama! Persiguiendo al Hijo Mosco. Y dice, ah, oye, ya no se preocupa por el de largo de aquí, no, es peligroso, no sé qué. Y Saitama lo que hace es, oye, ¿y estás bien? O sea, como que te veo medio mal, ¿no? Entras un pedazo, una pierna. Y dice, no, que... Ya se iba acá a tronar el lleno, a dejarse explotar. Mosquito Girl va por él. Y de lo que hace Saitama es darle un hijo manazo a Mosquito Girl y se acabó. ¿Cómo queda contra un edificio? Queda como mosquito apachurrado, ¿no? Así, placho. Y Geno se queda estupefacto. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, yo desplegué todo mi poder acá, impresionante. Que le echa, ¿no?, rayos y super fuerza, no sé qué, no pudo. Y Saitama va y le da un manazo. Y Saitama, el tipo más X de la vida. O sea, es flaquillo. Es musculosón de repente, pero pues está bastante flaco. Con su cabeza de huevo. Ojos sin expresiones. Ojos inexpresivos de repente. Es el tipo más X de la vida. Y es el que se trona la melaza acá. Ya después vemos que Mosquito era parte de una cosa llamada la Casa de la Evolución. Ah, sí. Ah, una especie acá como de alto evolucionario, ¿no? Más o menos. Más o menos, o sea, como que quieren crear a los seres perfectos, ¿no? Que dominen la Tierra, ¿no? Ya los siguientes volúmenes me encanta que vemos que Genos le dice a Saitama, pues entréname, ¿no? O sea, quiero ser tu discípulo, maestro. Y Saitama de, ¿no? ¿No? Así de, bueno, está bien, ven mañana, ¿no? Y si, ¡ay, sí viniste! Hay momento cuando llega el desgraciado de Genos a la casa de Saitama. Bueno, ya es, son un par de volúmenes después, ¿no? Pero este Saitama se queda de, pues, ¿por qué está ahí parado con una mochila, no? Y el Genos no le dice, ¿puedo vivir aquí? ¡Absolutamente no! ¡Te pago renta! ¿Trajiste un cepillo de dientes? Sí. Pase usted, ¿no? Adelante, entonces. Faltaba más. Sí. Este es el asunto de Saitama. Realmente él no es nadie. Él no tiene dinero. Nada, él no es rico, no es famoso, ni mucho menos. O sea, casi tiene, casi tiene un cuartito ahí, un departamentito X. Depende casi casi de la caridad de Genos, ¿eh? Y de hecho anda todo el tiempo cazando ofertas. Es algo constante, ¿no? Todo el tiempo está quejándose de que por andar haciéndole de superhéroe no llega a cachar las ofertas, ¿no? De supermercado. No llega al 2x1, no llega al miércoles de plaza. Miércoles de plaza, al martes de carne y salchichonería. Mira. Y me encanta cuando Genos le dice, oye, pues entrénenme, y dice, te voy a contar mi backstory, ¿no? Y este es el tema de, no quiero, no me lo cuentes. Y no importa, te lo voy a tener que contar, ¿no? ¿Y qué parte? No me escuchaste, ¿verdad? O sea, Genos empieza acá. No echa un choro. Con su triste historia de que su familia fue asesinada por un cyborg y luego se volvió cyborg y no sé qué. Se toma de. Un científico, un científico por la justicia, ¿no? Ah, exactamente. Un científico justiciero dice, no, yo te voy a reconstruir y vas a vengar a tu familia y no sé qué tanto. Saitama nada más así de... Ya cuando iba como 5 minutos de... A ver, Genos, cállate. En 20 palabras o menos. Ok, supongo. Entréneme. Ah, bueno. Total. Fine. No saben ni cómo, pero bueno. Estaban en eso cuando llega un enemigo ahí atravesando el techo del departamento de Saitama. De, ah, es como una matriz religiosa. Ah, sí, cierto. Y que no soy, no sé qué. No le da ni tiempo de decir su nombre. Saitama ya lo había apachurrado. O sea, no le da tiempo de hacer su presentación típica japonesa. Ajá, claro, ¿no? Así de, paga por el techo, ¿no? Y abajo había más. Había una rana. Un hombre rana y un otro animalejo, no me acuerdo como qué era. Caracol. Un caracol, sí. Y ahí va Genos a tratar de detenerlos. Y ya cuando Genos llega por fin al piso, ya estaban esa noche es fiambre. Así, ¡ah! Ok. Y ya saben, ¿no? Llegan cada vez los enemigos más poderosos. Ah, el escalamiento, y luego, ¿no? Llega Armored Gorilla, ¿no? Un gorila casi cibernético y las arañas afectadas con Genos. ¿Dónde se dan su tiro acá bien? Ahí él lo lava todo el tiempo así de, I am the gorilla, no sé qué. Sí, no sé. Sí, todo cafarol y demás, ¿no? Saitama se enfrenta a un hombre topo y a un león gigante, no sé qué. Ah, King Beast. King Beast. Que es así, ¿te acuerdan de este de los Thundercats? ¿Cómo se llamaba este? Grun el Destructor. Grun el Destructor, pero en mucho más mamey, ¿no? Es acá echando sus mega técnicas Lion Killer Slash, las arañas. Saitama de golpes. Normal punches. Normal punches. Y lo hace shit, lo hace caca, ¿no? De, ok. Y Genos así de. A Genos cada vez le va sorprendiendo más lo poderoso que es Saitama de. No, sí, tuve razón en pedirle que fuera mi maestro. Pues vean lo fuerte que es, ¿no? seguro. Hasta ahí todo va bien, pero el gran tema es que. Nadie reconoce a Saitama. Y Saitama, nadie reconoce que es un héroe. Por una sencilla razón. No se registró. Y dice, ¿cómo? ¿No? Pues, bueno, van a la casa de la evolución, hay una pelea ahí medio bonita. Se enfrentan un escarabajo gigante, Carnage Kabuto. Carnage Kabuto, sí es cierto. Que o sea, lleno saca todo su poder y demás, las arañas, no puede contra él, etcétera, etcétera. Y Carnage Kabuto tiene su furia y le dice, ¿cómo? Yo cuando se enfrenta a Saitama, ¿no? Y va directo contra él y le da miedo. Llega un momento en el que iba a dar el golpe Kabuto contra Saitama y Saitama nada más se queda quieto, como que iba a dar el golpe, le da cosa a Kabuto, se larga y le dice, pues ¿cómo es? No entiendo cómo adquiere tanto poder. Y Saitama, ¿quieren saber mi secreto? Ahí les va, ¿no? Entonces dice, ¡ah! Hasta llenos así de no, como que no debería dejar que lo diga, ¿no? Esto es secreto, esto puede ser peligroso. Cualquiera podría escucharlo y cualquiera podría tener ese entrenamiento, no sé. De hecho, sí. ¿El entrenamiento qué consiste, Carmen? 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros diarios. Todos los días. Aparte, hacer 3 comidas al día, hasta un plato no sirve de desayuno, no poner aire acondicionado en el verano ni calefacción en el invierno. That's it. Ya. Y que nos dicen, no, you're shitting me. No, a ver. O sea, no, ya, en serio, neta, a ver. Le dices, es un entrenamiento normal y ni es tan difícil, ¿no? O sea, pues lo que hice. Saitama, pues que, ¿qué más? Ya después incluso Saitama está con el dilema de, ¿y ahora qué más le enseño a este? O sea, ya le dije cómo se hace. Pues, ¿qué más quieres que te diga? Eso también me encanta porque pues, nos tiene así la audiencia igual, de por qué es tan poderoso y no sé qué tanto, ¿no? Y se especulan muchas cosas, pero pues él simplemente es lo que hizo y ya. O sea, esa simplicidad es la que verdaderamente llama tanto la atención del personaje, ¿no? Sí, el punchline es que no hay punch. Ah, es lo que hizo, ¿ya? Con eso. Ya sabes, entrenen tanto hasta que se les caiga el pelo, o sea. De hecho, ¿por eso se quedó pelón? Por eso se quedó calvo. Constantemente le recuerdan que está calvo. Como que no le gusta. No. Usa el look de Ten Shinhan, pues como que no, ¿verdad? Pero sin un ojo. Y sabes que ya con esa descripción a nadie le puede gustar. Pero yo estoy seguro. No, ni modo. Todas se echan acá Carnage Kabuto y demás. Y estando ya regresando al departamento de Saitama, realmente Saitama se echa Kabuto de un solo golpe, sobre todo que estaba. Y él estaba muy alterado porque pues ese día era día de rebajas en el supermercado. Ya no llegó. Ya no llegó. Pues chino. Ya están acá de regreso en el departamento de Saitama y demás. Y de, pues bueno, maestro, a ver, saca su libretita lleno. Ah, sí. Y Saitama de otro. Subir. No puede ser que me haya se vuelva más ridículo este asunto. Ahora hasta libretas trae. A ver, dígame, ¿qué rango está? Casi, casi, ¿no? Sí, pues, a ver. ¿Qué debo hacer para ser tan fuerte como usted? Saitama de mi lleva, pues ¿qué le invento? Pues ya le dije, ¿no? Y no me lo va, pero no me lo va a creer, ya no me lo cree, no me lo creyó. Entonces, ¿qué hago? Se entera ahí de que tenía que registrarse como héroe. Y cada que Saitama dice de, tenía que registrarme. Se queda una cara de, no manches. Si te cae, ¿por eso nadie me reconoce como héroe? Pues sí. ¿Qué no sabía? No. Y es que se creó toda una asociación, la Hero Association, ¿no? Asociación de héroes. Que por cierto, se creó a raíz de la primera vez que Saitama salvó a alguien. ¿No? Cuando era muy niño, cuando él lo estaba buleando. ¿Cómo se llamaba? Un monstruo que era como una alcancía de cochinito. Que le quitó su almuerzo, su dinero para almuerzo a alguien. Y Saitama pues le cayó la mente de que tenía que ayudar. Y al hacer eso, sin querer, hizo que uno de esos niños se inspirara y creara la Asociación de los Héroes, ¿no? Estaba destinado a ser un superhéroe. No, sí. La Asociación de Héroes. Pues concentra a los como 500 héroes más o menos que hay. ¿Cuántos? 547, creo. Algo así. Que hay. Son como 300 y pico clase C. Que es la más bajita, ¿no? Es la más bajito. Como 100 y pico clase B. 37, me parece. O clase A. Me parece clase A. Y 17 clase S. Superior. Muy japonés todo ese asunto, ¿no? De muy de escuela, rango. Muy sí, de asignar rangos, no sé qué. Llenos y ¿sabes qué? Pues no, porque el primer paso es registrarnos como eres. Vamos a ver dónde quedamos. Ah, pues vamos. Y van a la asociación de héroes. A la asociación. Tiene que pasar exámenes. Exacto, hay que pasar un examen físico. Y de verdad que físicamente Saitama no tiene... O sea, él no tiene... Él siempre le sube a 11. Sí. No conoce a medias tintas el pobre hombre. Pasa las pruebas físicas por mucho. Creo que en el anime... todos los récords. Sí, creo que en el anime hasta hay un guacamole, ¿no? O sea, ah, sí. Está divertido. Y todos creen que es un fraude, que hizo trampa o algo. Sí, porque dicen, no, pues esto, ¿cómo esta cosa que pues, no, físicamente no es impresionante? Y es tan fuerte, tan rápido, tan ágil, tan... Pues así es él. Y luego, pues menos se la creen cuando llega la hora del examen escrito. Hay un examen escrito. Ah, sí. Tenían que ser japoneses. No podían ser japoneses sin exámenes escritos. En el examen escrito, lleno sacó 100 en todo. Él terminó siendo rango S inmediatamente. Y dices, ah, caray. Y este Saitama por el examen escrito se quedó en C. Sí, ¿y usted cómo le fue, maestro? Apenas y pasé con 71 aciertos. Estoy al fondo del rango C. Por Dios. Y esto ya no sé. No, ¿cómo cree? Que es una injusticia. Que se dice, no, ya ni digas, no, qué pena. Ya vámonos, ¿no? O sea, ya entré, ya me vale. Y es que la Hero Association hasta te da dinero, ¿no? O sea, les da como que hay un fondo por el cual, por cada hecho heroico, cada cierto tiempo les dan su quincena, ¿no? O sea que sigue siendo un asalariado. Sí. Pero hay asalariados, Sí, pues sí. Digo, quiero decirte a cosas más conocidas. No es lo mismo el Godínez cualquiera que un Meatbuster. Te siguen pagando en salario, ¿eh? Sí, claro. Pero, que sean los hombres es otra cosa, ¿eh? Sí, pues sí. Buen punto. Y así que pues ahora es el momento de pues escalar de nivel, como todo japonés. Fíjate, sin querer, ahí resuelve ese tema, ¿no? O sea, ya es súper poderoso, ya puede acabar con quien sea. Pero está el tema de que él quiere también seguir subiendo de nivel, que lo reconozcan. Pero ya, y se le ocurre de, ya sé cómo entrenar a Genos, ya sé con qué quitármelo, ¿no? No, porque le dice, están también... Tienen como días sin hacer nada porque no había pasado nada. Ya estaba leyendo un manga, ¿no? Y dice, oiga, maestro. Y dice, Genos a Saitama. Ya ha pasado casi una semana y pues... ¿Sabía usted que tiene que hacer un acto heroico a la semana o le retiran el rango de héroe clase C? Saitama se queda de... ¿Qué? Pues es que como es un rango muy bajito, no pueden aceptar a tantos. Tiene que demostrar que pues sí, están comprometidos. Es como la forma de ir separando la paja del trigo. Y se toma de, este no es momento para leer manga, ¿no? A ver, espérame. O sea, me pongo las pilas, ¿no? Se pone acá su traje, etcétera. De, bueno, pues lo acompaño. De, no. Si vas tú en clase ese conmigo, pues van a decir que tú hiciste el trabajo y a mí no me van a dar reconocimiento. Oye, pues entonces, ¿qué onda? ¿Cómo me entreno? Y ahí le cae el entreno. Ah, lleno, o sea, es que este es el entrenamiento, ¿no? Este es el entrenamiento ideal. Tú ya eres fuerte, ya eres poderoso, eres un robot, ¿no? El entrenamiento físico no... No te sirve. No te sirve, no significa nada para ti, así que tu primer objetivo debe ser estar en el top 10 de la clase S. Y el lleno de, pero tiene toda la razón, claro, qué buen entrenamiento, a fuerza, me creyó, no manches. No, hombre. ¿Le salió? Le salió, porque es que Genos es un fanboy, ¿no? Es muy entusiasta, es el sidekick que todo el mundo querría. Sí. Menos Saitama. Que para el sidekick, pues no, ni al caso, ¿no? Y empieza a hacer sus actos heroicos cada semana. Saitama, es decir, el primer día no encuentra, va acá por toda la ciudad y no encuentra nada. Toda la ciudad y ay, no encuentra nada. No, de, bueno, pues ya mañana veremos, ¿no? El día siguiente tampoco hay nada de, oh Dios, no, ahora qué hago. Ah, y se encuentra un viejo enemigo suyo. Sí, es cierto. En algún momento se enfrenta a un... Pues como... Háganme cuenta que es como Electra. Uh-huh. Es un ninja suelto. Que es Sonic, ¿no? Speedo Sound Sonic. Qué nombre tan ridículo. Y lo único que tiene es que es increíblemente veloz. Sí, súper veloz. Tipo Flash, o no sé. Salta más. Y Speedo Sound no se la cree, ¿no? No es posible. Y anda buscando Saitama pues, para cobrarse venganza, ¿no? De este no me derrotó, a ver, algo pasó, ¿no? Total que está la... Yo creí que era niña, ¿eh? ¿Que era mujer? Sí, sí está muy femenino el tipo, la verdad. Todo es un tanto andrógino, sí. Ya hasta después, que le seguí leyendo en el manga, como en el manga en inglés dicen Speedo Sound Sonic, pues no te dicen mucho, ¿no? Sí, claro. Ya hasta que dicen him. Sí, ok. Sí. el género es tanto fluido allá en Japón. Sí, bastante. A total que están en Saitama le dice, no, pues oye, ¿sabes qué? Sonic, pues no, me vale queso, estoy ocupado, tengo que encontrar un supervillano o algo así, si no me quedo sin llama, ¿no? Tú lárgate. Y Sonic dice, ah, tienes que pelear contra un villano. Ah, pues yo haberme dicho, ¿no? Yo ahorita hago un montón de tonterías, a ver, hasta que se te obligas a pelear conmigo. Y ese tema de, pues que no entiendes que tengo que hacer un acto heroico, baboso, deja de estar haciendo esto. Y le cae el 20, ese tema de, claro, espera. Y de un golpe, ¿no? Lo noquea. De, ojalá esto cuente, ¿no? Ah, ese Tama, no es el hombre más brillante del mundo. Pero también estaba dispuesto a dejar que hicieran malhechor, o sea, sus maldades con tal de que pues él tuviera su acto heroico a la semana, ¿no? Y su motivación para crecer de rango era porque ya cuando eres clase B, ya no tienes que hacer eso. Entonces como que, uff, ya una bronca menos, ¿no? ¡Qué héroe! No, y luego te presentan más personajes. Estaban presentando cada vez más personajes. Héroes clase B, clase C. Muchos que ni te acuerdas. Hay uno que me encantó, que el diseño y todo. ¿Cómo lo presentan? Darkness Blade. O sea, el nombre, ¿no? Darkness Blade, la espada de la oscuridad. ¡Ah, su madre! Se enfrenta como con un contra un bicho gigante y no, ajá, sé qué. Con otros con dos. Kobu. Se llama algo de Kobu, no recuerdo exactamente, pero está hecho como de algas. No, ese era otro. Ese era otro. Bueno, otro, no sé contra quién se enfrenta. Él y otros seres de clase C, ¿no? Se enfrentan contra ese monstruo. Clase C, así, más o menos saltones. Y él llega así, o sea, con su espada acá, una armadura acá bien... No, hombre. Era el novato del año, ¿no? Ah, sí. No, y el diseño era impresionante. Se ve así, dices, no manches, ¿no? Le ponen la guamisa. Acaba viéndose ridículo. Todo traqueteado, con el ojo morado. Hinchados, cachetados. No pudimos, ¿no? Nos regresamos al... Al refugio, porque, no pudimos contra el monstruo, ¿no? Es que me encanta cómo hacen burla de eso, es maravilloso, ¿no? Y la razón por la que Saitama le cuesta tanto trabajo subir de rango es porque no es popular. Su imagen no vende, sus diálogos no venden, o sea, es... Y todos creen que es un fraude porque creen que se le pega a los de mejor clase para que él parezca que lo está derrotando a todos. Y es que eso parece, porque se junta con el que sí es popular, porque es niño bonito, porque es muy poderoso, que es Genos. Así que sí parece que se junta con los que es de mayor rango para ganar nivel. Y hay un regulero de clase A, que es Kamen, Kamen Handsome. Handsome Kamen. Ah, sí. Que es máscara, bien parecida, ¿no? Kamen es máscara, ¿no? Sí. O casco, ¿no? No sé. No, máscara, ¿no? Es que me acuerdo de los Tetsu Kamen, ¿te acuerdas de esos? Sí, los de Massinger. Los Massinger. Me parece que es... Ah, creo que sí es casco. Bueno, o sea, una cosa que te pones en la cabeza, ¿no? Y él es el mejor de la clase A, es el número uno, pero no avanza a la clase S. Y la razón por la que no avanza a la clase S es para no dejar que cualquiera suba a la clase S. Y dices, ah, ok. Entonces como que él es el que le pone el tope a todos, ¿no? No, hay muchísimos personajes ahí, después conocemos a otro, a un viejito que se llama, Fang, que es un arte marcialista, él se lo toma en serio, uh-huh, pero no tanto como para ser un cretino. Sí, no. Él es un clase S, el rankeado 3, sí, alto, quería de discípulos a Saitama y a Genos, y él le dicen, nah. No, ¿para qué? ¡Qué flojera! Ese es el gran... De repente ese es el gran motivo de Saitama, ¿no? ¡Qué flojera! O sea, ese es su gran... Lo que de repente mueve la historia, ¿no? Y es que sí, o sea, eres súper poderoso y demás. Que te quieren enseñar acá las artes marciales, místicas y poderosas. Hay un punto en la historia en el cual un meteorito gigante llega a destruir la Tierra. Y hacen... Y deshacen hasta lo imposible por detenerlo. Genos lo intenta. Lo intentan, quién sabe cuántos héroes, nada. Llega un nuevo héroe que, como que hay algo misterioso con él, que es Metal Knight. Ah, sí. Que más bien siempre es un robot. Las cosas está controlado a distancia. A distancia. Pero como que él no es héroe por las buenas. O sea. Sí, como que él, ¿no? Como que está probando hasta dónde puede llegar sus poderes, sus armamentos, ¿no? Y están acá en el meteorito y demás. Nadie puede. Incluso Fang le dice, Fang va a ver si podía hacer algo. Y dice, Genos, no puedo. Sí, ¿cómo? Ya valió. ¿No? Ya valió. Ya, si tú te lo pudiste llenos, yo no pude. No, pues ya. Hasta que llega Saitama. Y Saitama lo destruye de un solo golpe. Ya, el problema es que pues, sí, destruyes el meteorito, pero lo haces otros meteoritos más chiquitos. Y sí salvó la ciudad, más o menos. O sea, la salvó de una destrucción total. Solo hubo destrucción poquita. Destrucción parcial. Así que bueno, ya es algo. Ya es ganancia. Pero la gente empezó, o sea, había otros dos héroes por ahí. Tiger Tank Top, ¿no? Es un tipo ridículo. Los tank tops son buenísimos. Son hermanos, ¿no? Son como, wow. Bueno, ellos sí, pero son en realidad como un grupo. Ajá. Incluso después ya lo conocerás en la clase S. Está Master Tanto. Oh, Dios. Y todos esos usan esa ropa, usan una playera así de microbusero, ¿no? Básicamente, ¿no? Playera sin mangas. Playera sin mangas. Y hay uno que es Tiger Tank Top, que es playera acá de Tigresa del Oriente. Supongo. Y el otro que es simplemente, pues nada más es una playera negra, es tu gran gimmick, ¿no? Black Hole Tank Top. Ah, sí, Black Hole. What an A-hole. What an A-hole. Y ellos son los que se aprovechan de, o sea, le echan la bronca a Saitama, pero como que le quieren echar la culpa de la destrucción. Es lo primero que hacen, como que voltear a la gente contra él. Sí. Y sabes que ahí da un discurso Saitama que dice, santo Dios, Saitama, ¿por qué me caes bien, no? Porque dice, pues sí, yo soy el meteorito, sí, por mí se destruyó parte de la ciudad, ¿y qué, no? O sea, ya hago esto porque quiero, no por su aprobación. ¿Qué? Y así de, oh, bonitos motivos, no manches. Entonces así de, oh. Sí, no, nadie esperaba ver eso, escuchar eso, ¿no? Pero al final acaba tomando como que la responsabilidad. Acaba para que los demás héroes no pareciera que nomás estaban ahí de campers, ¿no? A ver a qué hora llega a salvarnos, ¿no? Llega una invasión de criaturas submarinas. De ahí donde sale. Ah, Sea King, ¿no? El rey del mar, ¿no? Ah. Llega su ejército y son derrotados por un héroe clase B, uh-huh. Stinger. Súper popular. Súper popular. Sí, sí. Niño bonito. Niño bonito. Sí. Que es responsable, supongo que se come sus verduras o una tontería de esas, ¿no? Hace comerciales. Ah, oh, sí. Contra Sea King no puede. Que es pues más o menos gigante, no tanto, pero súper fuerte. Súper veloz. Tiene el diseño más feo del mundo, yo creo. Oh, bueno, sí, no sé si es el más feo. Hay una pero... coronita ahí. Sí, o sea, es Aquaman, pero el más feo. Es espantoso. Y empiezan a llegar los héroes contra él. Nadie. Entre ellos, o sea, ellos clase A, B y C, nadie. Hasta que llegue, conocemos, hay uno otro de los clase S. Ah. Puri Prisoner. Qué horror. El tipo es asqueroso. Él es un convicto. Sí, todo el tiempo viste con el traje de a rayas de la prisión. Bueno, no todo el tiempo. No, desgraciadamente no todo el tiempo. Él está en prisión constantemente porque tiene la manía de manosear niños bonitos. Él está haciendo su harem. Sí. En la prisión. Él llegó a la conclusión de, no, pues manosear civiles pues no está bien, pero si me pongo a manosear villanos, a nadie le importa. Así que felices. Pues es un violador en serie. Sí, de hecho. Y se puede escapar. Se puede escapar las veces que quiera de la cárcel. Eso, o sea, no... es súper fuerte. Pero fíjate el tipo de héroes que tiene. Es un violador en serie, que se puede escapar cuando quiere, con cero moralidad. Pero es un héroe clase S. Ajá, o sea, está arrancado. Es un héroe, no es un villano. No, es un héroe. Está, caray. Ok, supongo. Llega un momento en la pelea con el rey del mar, con el King Sea, que tiene que usar, ve que su fuerza no es suficiente, ¿no? Entonces tiene que utilizar pues su transformación. Es lo más y su transformación. Ay, si Dios. Eso le llaman, no, supongo que sí es. Yo creo que ahí también es un poquito como que el jab al a las Magical Girls y a las Sailor Moon y todo el mundo. Ah, sí, claro. Perdón, es que se llevaron mi guacamole. Qué gacho. Ah, no. ¿Ahora qué voy a hacer? Pedir más guacamole. Ah, supongo. Pero bueno. Ah, es su transformación Angel Style. Ah. Se vuelve más grande, más fuerte, más brillante. Pero se queda encuerado. Se queda encuerado. Todo el tiempo. Y así pelea. De hecho, al rey del mar así de... Ah, hasta ¿vas a pelear así? Hasta el rey del mar así de... Ah, eres medio asqueroso, pero bueno. Y luego sus poses, para usar sus poderes. Todas son estilo Sailor Moon, ¿eh? Oh, sí. Pero imagínate eso con un hombre gigantesco, musculoso y encuerado. Ajá, entonces ya se les quitó el apetito, ¿verdad? Pero bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor es lo suyo. Puede que. Pero yo pues, estoy seguro que mucha gente vio Jessica Jones porque Johnny Cage. Nicolas. Cage, punto. Luke Cage. Sí, Lucas Cage. Porque Lucas Cage a cada rato sale sin camisa. Todo el tiempo. De hecho, sí, el pocas veces. Es el boy toy, ¿no? Es el boy toy, pocas veces. Siempre se le rasga, ¿no? Por alguna razón. Sexy for my shirt, ¿no? Por alguna razón. Sí, sí. Bueno. Ah, total, que están en la pelea. Y Puri Prisoner sí le da batalla al Deep Sea King. No, sí. Hasta cierto punto, cuando empieza a llover y el Deep Sea King como que agarra fuerza con el agua. Aquaman. Como Aquaman. O Namor, más bien. Ah, como Namor. Sí. Sí. En la prisión donde él estaba también metido Speedo Sansonic, ah, sí. Que se escapa. Tiene ahí un pequeño enfrentamiento con el Deep Sea King. En velocidad, sí, no le llega a Sonic, pero es mucho más fuerte. Pero en algún momento, ya cuando empieza a llover, se vuelve más fuerte, más rápido todavía Deep Sea King, ¿eh? Sí, es cuando Sonic dice, no, pues necesito un arma para vencerte, no te muevas, ahorita vengo, ¿no? Bueno, okay, supongo. Se va Sonic, te digo. ¿Sabes que él no es villano? Él es un rogue. Pues sí, más o menos, es el... No sé. Es el Protoman de Mega Man. Ándale, algo así. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Más o menos. Deep Sea King ve un refugio. Donde hay gente y dice, pues ahora me lo voy a tomar a todos, ¿no? Y lo que llega es este, ¿no? En ese refugio había tres héroes. Un clase A, un clase B y un clase C. Uh-huh, pues, cuatro. Vamos a hacerle frente, ¿no? No. Nadie. Nada. Ya se iba a tronar a todo el mundo cuando llega. Eso sí, o sea, está muy padre que ahí como que se ve un poquito más de profundidad en la historia respecto a los héroes, ¿no? Porque héroes más o menos, a clase C, hacerle frente a una de esas amenazas, pues, hasta este, no me acuerdo cómo se llama, dice, no, pues, ¿qué hago? O sea, ¿me le enfrento? O, ajá, o sea, espero refuerzos. Pero dice, pues soy un héroe, tengo que hacerlo, ¿no? Y pues, a veces medio regañadientes. Y un poco, o sea, por presión de grupo, pero pues le entra. Dejarse comprar tiempo, aunque sea, ¿no? Compré unos cuantos minutos. Algo hay que reconocérselo. Y oye, le plantearon cara a esa cosa. Sí. Que no era cosa fácil, ¿eh? Y por lo menos compraron tiempo suficiente para que llegara llenos. Llenos llegó con su armamento acá modificado, sí, ¿no? Llegó, llegó con el Rush Pack. De hecho. Con Mega Man 6. Y llegó con mejoras, ¿no? Llegó con mejoras. Con sus brazos, como que más pachones, ¿no? Ah, como en Mega Man 6. Básicamente sí. Estuvo jugando Mega Man ya. Y le ataca al Deep Sea King. Se ve un despliegue de fuerza impresionante. No es suficiente. No, tampoco. Le hace daño. Le hace daño, pero sí. Lleno sí pudo dañarlo. Sí. Pero nada más. Pero hasta ahí. No lo derrotó. Ay, y se enojó más todavía, ¿no? Yo me meto muy... La verdad es que sí, los héroes son medio idiotas. Están peleando y el Deep Sea King, pues para aprovechar que el otro es un héroe, escupe ácido a una niña. Y lo que hace lleno es acá noblemente pone su cuerpo, ¿no? Y Deep Sea King decide, como eres bruto, simplemente tienes que quitarlo del camino, ¿no? Pues, y lleno de, no lo había considerado. Claro que no. Como Superman, ¿no? Como Superman. En la muerte de Superman, ¿te acuerdas? Eso de querer parar golpes de que podían tirar una montaña. Así de, Superman para un golpe que puede tirar una montaña. Su culpa, ¿por qué no se agachó? Ah. Y Superman así de, oye eso. Sí, ¿por qué no me agaché? De, escuché eso que me hizo por oído. Se trataba de eso, Subs. Sí. Sí, claro. Pero sí, y ya nos quedó muy mal ahí. Muy mal. Su cuerpo deshecho. Lo bueno es que él es cyborg, así que mientras queda un poquito de él se puede... Pero es que del core, ¿no? Ya. Uh-huh. Todo estaba perdido. Que llega... No llega Saitama primero, no llega Mumen Rider. Ah. va en una, bicicleta. Mumen Rider es una parodia de... Kamen Rider. Kamen Rider. O sea, de japonés. Mumen quiere decir, sin licencia. Por eso es que anda en bicicleta. Sí, claro. Hacerle frente no hace mucho. No, pero una vez más, o sea, se ve el heroísmo no se trata de tener poderes, es de hacer lo correcto en el momento correcto. Sí. Por eso Jessica Jones se ve. Lo intenta. Y dice, no te voy a poder parar, obviamente me vas a matar, pero o sea, soy un héroe, no puedo no hacerte frente, ¿no? Y dices, ok, wow. Y esa es la razón. Sí le sabe. Sí, y esa es la razón por la que Saitama en realidad, pues es el más poderoso y el que puede derribar a todo mundo, pero él tiene, le cuesta trabajo ser un héroe por eso. Él no es el gran héroe, ¿no? Porque no tiene esa misma motivación. No, para nada. Tuviera esa misma motivación que... No, aquí digas llenos, eso es pasarse un poquito. Eso es meterle 11. Sí, sí, de hecho. Pero sí, un Moment Rider sería... No, hombre, o sea, que Goku ni que nada, ¿no? Y es que Saitama, como que su gran problema es, soy tan fuerte que nadie me puede derrotar, pues es, ya se vuelve una apatía. Apatía, es apático. O sea, yo creo que lo que más define a Saitama muchas veces es la apatía que tiene por la vida, ¿no? La verdad, y es la verdad lo que lo hace gracioso. No, sí. Eso sí, llega contra el Deep Sea King y dice, ah, pues yo me encargo, no sé qué. Sí, un golpe y adiós. Rápido. Sí, ¿no? Ah, no hay falla. Y todo el mundo se queda de, no manches, pues ¿qué pasó, no? Pero ahí sale el primer acto verdaderamente heroico de Saitama, ¿eh? Ajá. En el final del volumen 5. Saitama, porque se empiezan a preguntar la gente de, oye, si está este cuate que se echó esta cosa. ¿Para qué estamos dándole a lana a todos estos inútiles, no? Miren cómo quedaron, ¿no? Saitama eso no le gusta. Dice, no, no está bien. Dice, no, ya me lo habían ablandado. Es que ya me lo ablandaron. Ya nomás llegué a darle el último. Yo, o sea, ¿no? Yo tuve mucha suerte, yo ya me llegué a darle el rol. Y todos los demás, ah, pues fue por eso, ¿no? Quitarse parte de la gloria para reconocerle el esfuerzo. Porque la verdad es que Saitama tiene razón. Él no siempre va a estar, o sea, él es muy fuerte, pero él es solo uno. Habrá veces que él no pueda estar ahí. Claro, no puede estar en todos lados. Así que lo que hicieron esos héroes, los demás héroes que fueron derrotados vilmente, era también exactamente lo correcto, comprar tiempo. Para que llegara su gran Deus Ex Machina a derrotarlo, ¿no? Pero era importante, o sea... Pero sin ellos un montón de gente hubiera muerto. Es un buen punto. O sea, ahí para que veas, Saitama tiene toda la razón. Y se echa, o sea... Ahí muy Cristo de Iztapalapa, ¿no? Se echa carga con los pecados, ¿no? Básicamente, Santo, ¿no? ¿De qué te acuerdas últimamente? Es que estaba leyendo esas notas en la mañana, ya sabes, ¿no? O sea, ah, bueno, sí, ya viene. Ya viene Semana Santa. Viene Semana Santa en marzo, en fin. Bueno, estamos en enero. Y viene la mole, pero bueno. Estamos en enero. Sí, pues sí. Pero yo quiero que sea Semana Santa, ¿eh? Pero bueno. Bueno, viene todavía un puente por ahí, ¿no? Del 5 de febrero, algo así. Pero bueno, sí, o sea, digo, él como que dice, pues yo tomo la culpa, ¿no? Sí, ya, lo ablandaron para mí. Yo nada más llegué para terminar el trabajo, ¿no? Incluso eso le compra puntos con llenos, ¿eh? Así de, llenos de, oh, no, el maestro es muy noble y demás. No manches, ¿no? Ya empieza la reconstrucción de la ciudad y demás, y no sé qué. Y la ciudad de ellos le hacen llegar cartas. A llenos le llegan así de montones, de, no, es que eres el héroe fregón y no sé qué, y te amo, triste lleno. Sí. Pues, ok, supongo, ¿no? ¿Y qué le llega a Saitama? Hate mail. Hate mail, puro hate mail, puro así troll. De, no, eres, eres lo peor, apestas. A tu tiro. Solamente uno. Solamente uno dice, gracias, eres la onda, ¿no? Así de, ¡oh! Va a la obsesión de héroes porque lo ascendieron ya a rango B. Así que pues ya no tengo que hacer tonterías una vez a la semana al menos. Y ya de camino a su casa, pues se va a comer un ramen. Ah, sí. En el puestecito de ramen se encuentra con su único fan, que es Moment Rider. Porque dice, tú me salvaste. El que es más héroe de todos, no es el más poderoso, pero es el más héroe de todos, es el que le reconoce a Saitama que es un verdadero héroe. Eso está padre. Esa escena dices, ah, no, o sea, después de ver tanta tontería y esa ridiculez y demás, esa escena es muy conmovedora. Se me hizo muy bonito que ese número terminara así. Y aparte, o sea, ¿en dónde lo termina? En lo más mundano del mundo. Sí, echando el taco, ¿no? Moment Rider lo invita a comer. Órale, vente. Sí, bueno, gracias. No tengo mucho con qué agradecerte tampoco, pero pues órale. Pero fíjate, o sea, eso todavía habla mejor de él, ¿no? Tiene poquito y le da todavía a Saitama, ¿no? Si dices, no manches, qué padre, o sea... No, tremendo, tremendo, la verdad. Es un gran, gran manga. Con razón ha tenido el éxito que ha tenido, güey. Sí, más allá del tren del mamey y el aguacate de que, One Punch Man y puede vencer a todos. Hay más en la historia, ¿no? No sé si yo estoy leyendo demasiado entre líneas, pero creo que no, la historia... A pesar de ser tan simple, tiene ciertos grados de complejidad que la hacen interesante, ¿no? Si te das cuenta, a mí me recuerda un poquito a Empowered. Ah, claro. Tiene mucho de eso. Sí. O sea, de asociación. Emp es muy parecida en ese sentido, ¿no? Aunque ella es muy débil, pero quiere hacer... Emp es más bien como Genos. Sí, mira, es que Emp, ahí te van los paralelismos que yo encuentro. Emp y Saitama son muy poderosos, extremadamente poderosos. Uno lo sabe y una no. Una es heroína por las mejores de las razones y el otro no. ¿Vas por divertirse? Por divertirse y reconocimiento, las razones más egoístas del mundo. Y en ambos mundos existe una asociación de héroes, que son unos douche. Sí, los héroes son cretinos con ganas. Hay unos que otros que son pachones. Sí. Y hay unos que otros que apoyan precisamente el crecimiento de este héroe, ¿no? Como su único, el único fan que tiene Saitama, o por ahí... Su discípulo. Ajá, exactamente. Entonces, sí, hay muchos paralelismos por ahí, ¿no? Y aparte, hay muchos son ridículos. Sí. En ambos universos. Sí, hay mucho de eso. O sea, hay mucha crítica social a cada rato. Oh, sí. Es algo muy padre. En el caso de Empower es mucho más en la cara, en el caso de One Punch Man es un poquito más... Sí, es más soft. ¿No? Más soft, pero aún así hay mucho. ¿Y sabes qué otro gran punto que pues para mí tiene mucho valor? Nunca pierde el sentido de que es comedia. O sea, no se ha vuelto... No dio el dragón bolazo, ¿no? De que ya se volvió todo... De acción. Todo de acción y todo drama y... No. O sea, no ha perdido el toque de que es... De hacer reír a la gente, ¿no? Y eso, o sea, mantener ese ritmo de hacer comedia y aparte meterle una trama interesante y que sea divertida y que te emocione, no cualquiera lo hace, ¿eh? Está muy complicado. La verdad es complicado, requiere un balance. O sea, de repente tienes que... Es como una... Como lo que hacía Josh Whedon cuando sabía hacer películas, ¿no? Ándale, sí. Digo, porque ya después se le olvidó. O bueno, a lo mejor es que manejar tanto personaje, quién sabe. Pero es que él era de... Hago alguna... O sea, empiezo con escenas muy dramáticas y además meto un chiste para que salga el asunto. O empiezo con pura comedia y de repente meto un poquito de acción para que agarre el ritmo, ¿no? Sí. O sea, es así. Es difícil ese tipo de balance, pero se puede. Uh-huh. Y One Punch Man lo logra, ¿eh? ¿Quién sabe quién sea su creador? O sea, no sé cómo se llame. Juan. Simplemente Juan. Creo que ganó un muy buen nickname, ¿no? Juan. Algo muy sencillo de entender, ¿no? La verdad, yo les recomiendo mucho que lean One Punch Man, ¿no? Okay. Que se diviertan, que vean el anime. El anime, la verdad, te lo recomiendo bastante, canal. Creo que tú no lo has visto. No. Muy bien escena, nada más. Muy bien animado, me parece que es de Madhouse Studios. Muy bien hecho. El tema principal... el tema, digamos, de entrada no me encantó, pero hay por ahí unos covers muy buenos. Entonces, la verdad también vale la pena y es bastante fiel al manga. Y ya terminó la primera temporada, que fueron 12 episodios, y va a haber más. O sea, ya el creador dijo que sí va a haber más episodios del anime. Entonces, la verdad creo que es un fenómeno mundial. Ya en ventas está arrasando cañoncísimo, sí. Les habla de que hay 5 millones de copias vendidas creo que del cuarto volumen. O sea, es una cosa increíble. Vi en las estadísticas en Estados Unidos en diciembre, de los, ya sabes, ¿no? Las 10 novelas gráficas más vendidas, hay los primeros 4 volúmenes de One Punch Man. Por fin, yo creo que por eso no apareció Saga Volumen 1. Porque ya ahora, o sea. Porque ya ahora ya está con él. Sí, gracias al cielo, oye. No, sí, y lo mejor es que pronto vendrá en español. Exacto. O sea, viene. Sí. No va a haber pretexto para no leer las aventuras de Saitama, ¿no? Y de veras hace falta reírse un poquito de todas nuestras ridículas superheroicas. Sí. En serio, ¿eh? Sí, o sea, a veces toma uno demasiado en serio a los superhéroes, ¿no? Y hay veces en que vale la pena recordar que pues también puede ser muy, muy, muy divertidos. Eso, bonito. ¿No? Y pues sí, carnal, pues la verdad no queda más que decir que el mundo de Saitama es un mundo muy, muy, muy extraño. Mucho, y hay que mantenerlo así, de un solo golpe. De un solo golpe. Gracias. Totales. Hasta la próxima.